بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Juro por esta ciudad de la Meca وأنت حل بهذا البلد Y tú, Muhammad, eres libre en ella ووالد وما ولد Y juro por un padre Adán y por su descendencia. Que creamos al hombre de manera que tuviera que pasar por dificultades. ¿Acaso piensa que nadie podrá con él? Dice jactándose, he dilapidado una gran fortuna. ¿Acaso piensa que nadie lo ha visto? ¿Acaso no le dimos dos ojos para ver? Y una lengua y dos labios para que pudiera hablar y comer. ¿Acaso no le mostramos los dos caminos, el del bien y el del mal? Mas el hombre no emprende la vía difícil que conduce al paraíso. وما أدراك ما العقبة؟ ¿Y sabes en qué consiste dicha vía? فك رقبة. Consiste en liberar a un esclavo. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. O en dar de comer en días de hambruna. يتيما ذا مقربة. Al pariente huérfano. أو مسكينا ذا متربة. O al pobre polvoriento que no posee nada. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Y consiste además en ser de quienes creen y se aconsejan entre ellos la paciencia y la misericordia. أولئك أصحاب الميمنة. Esos serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Y quienes rechacen nuestras aleyas y nuestras pruebas serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano izquierda. عليهم نار مؤصدة y estarán cercados por el fuego del infierno.